y refugio. Nadie nos vio. Una nueva estrategia se diseñó. El chico bomba me abandonó y se fue corriendo por donde llegó. Hay un chico bomba, cuidadito. Un chico bomba para por mí. Bomba, ¿cómo es que se llama el que la canta? Ahora me volvió Dani Umpi. Y antes teníamos a Los Desaparecidos con Rubén Blades, ahí featuring una pequeña mezcla facebookera, ¿no? Ahí encimita, pues sí, fríamente calculado y cortesía ahí de los seguidores de la chica Plaxi, que era la que estaba poniendo la música. También tenemos a la audiencia cautiva de Radio Barsol. Creo que se les acabó el Barsol por allá, así como se acabó la cerveza aquí en La Redada. Pero pues igual aquí seguimos en Radio Relajo, transmitiendo desde La Redada. Me decías, Mauro, que teníamos un espacio que está amplificando por ahí, ¿no? Sí, saludamos a la audiencia cautiva de La Hora del Té, María Juliana. Saludo a la gente de La Hora del Té, si es que hay alguien allí, al parche caleño que está escuchando la radio. Desde hace rato escuchan ahí como cositas que hacemos. Entonces, pues estamos en La Redada, un parche cultural muy interesante que debería compartir principios con lugar a dudas, ¿no? Sería chévere como que cayeran acá y que ustedes cayeran allá para que se hicieran daño ahí. Eso va a suceder. Yo voy a ir. Un remix de espacios ahí, ¿no? Ahora son un poquillo distintos, pero... juntos, pero no revueltos, dirían algunos, pero pues yo creo que de la diversidad no, también pueden también estar ahí. Justamente es lo que estoy diciendo, revueltos, ¿no? Así como el revoltijo que está haciendo este Radio Relajo. Saluda al parche de Cali aquí desde un caleño exiliado. Lo que estamos haciendo ahí ahorita es como que ya nos cansamos de hacer radio sin gente hablando, entonces nos dio por hacer un magazine. Es como el regreso a casa con Luis Fernando. Estamos en el regreso a casa, aquí desde La Redada. Doy la palabra a Mauro. Sí, aquí supuestamente tenemos también una batalla de DJs, ¿no? Que está entre tipos de música así autóctonas, entre lo que salga revoltoso, no revoltosos, colacheros, Colacho Mendoza. Bueno, no sé. Colacheros de collage, ¿no? No sé si existe esa palabra, pero pues me vino aquí a la mente. Si no, pues este es un espacio de creación no solamente radial, sino también semántica y nos inventamos esa palabra. ¿Le pongo ahí? Ahora, ¿qué? Pero preséntalo, ¿no? Preséntalo. Esta es aquí, una revolución. Pues traemos a nuestro tradicional y muy querido grupo 1280 Almas. Aquí vamos otra vez. ¿Entra en la categoría de folclórica? ¿Entra en la categoría de folclórica? Aquí vamos de nuevo. Esta es la revolución. Esta es una revolución. Aquí vamos de nuevo. No nos pueden parar. Ay, ay, ay, ay, ay. Aquí vamos de nuevo. Otra vez a vacilar. Ay, ay, ay, ay, ay. Aquí. Aquí vamos de nuevo. Que no nos pueden, no pueden parar. Aquí vamos de nuevo. Otra vez a vacilar. Ay, ay, ay. Aquí vamos otra vez. Enemigos. Aquí vamos y vamos otra vez. otra vez, aunque tú no te lo quieras ni creer. Aquí vamos y vamos otra vez, aunque tú no te lo quieras creer. Aquí vamos otra vez. Seguimos en Radio Relajo. Tenemos aquí un artista, dos canciones con un clásico. La hora del Barzón. Tú pretendes humillarme. ¿Por qué no? Porque no tengo fortuna. Tratas de desanimarme. Ahora tenemos la primera parte de la intervención de Jorge Eliezer Gaitán. En una Seguimos aquí en Radio. Ahora Relajo. Tenemos la primera parte de la intervención de Jorge Eliezer Gaitán. En una Son las 5 y 21. Ahora tenemos la primera parte de la intervención. Radio Relajo, transmitiendo desde la redada en Tabogo City, desde las aguas. Aguas, aguas. Ahora tenemos la primera parte de la intervención de Jorge Eliezer Gaitán. Ahora tenemos la primera parte de la intervención de Jorge Eliezer Gaitán. Tierra llegó un fulano llevándose todo mi oro. Tierra llegó un fulano llevándose

cambiando de la vida y sus detalles. Todo tiene que ver si entra o si sale, pero no lo importante es que cae. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en la redada transmitiendo en directo. Estamos prácticamente haciendo una fiesta de celebración después de haber estado haciendo 8 horas de radio, que son mucha para nosotros, pero poquita para ustedes, ¿no? Todo lo que ustedes hacen con su movimiento. Aló, ¿me oís, Feliciano? Listo, estamos tratando de acoplar aquí el teléfono. Perdóname, ahí creo que ya funciona bien. ¿Ahí me oyes? Ahí le oigo, le oigo. Bueno, para la gente que está escuchando Radio Relajo, estamos aquí, ahora sí en directo. Estábamos escuchando hace media hora un fragmento de una entrevista que te hicimos mientras caminabas con la Minga, hace como unos 4 años, y nos contabas ahí por qué estaba caminando la gente. Ahora quisiéramos oír si estabas acá caminando, ¿por qué andabas caminando? Sí, un saludo muy especial a toda la amable audiencia. Caminamos hoy porque estamos comprometidos con el tema de la paz, porque los pueblos indígenas, las organizaciones sociales populares que le hemos apostado a la construcción de este proceso, creemos que es urgente terminar la guerra para que florezcan las iniciativas de paz, la paz verdadera, la paz con justicia social, la paz que tanto hemos buscado como colombianos y colombianas. Por eso caminamos hoy, por eso seguiremos caminando, por eso nos seguiremos juntando, por eso seguiremos participando en todos los escenarios donde se esté debatiendo el tema de construcción de paz con justicia social. Feliciano, había una pregunta que le hacíamos a la gente hoy mientras estábamos por ahí caminando, y era, ¿la paz cómo? Debe ser una paz que le apueste realmente a superar la pobreza, a superar la inequidad social, a superar esa falta de atención gubernamental y estatal para solucionar los diferentes problemas que los colombianos y colombianas tenemos. Esa paz que no es simplemente la terminación del conflicto armado, sino esa paz que tiene que empezar a debatir con toda la seriedad y la responsabilidad el tema social, el tema de lo público, el tema de la gente, el tema de superar esa situación de abandono en el que estamos sumergidos hoy en día. Esa paz que le apueste a que las garantías de los derechos que nos asiste como colombianos y colombianas nos permita vivir en condiciones dignas. Esa paz que tiene que ver con la lucha frontal contra los sectores económicos que se han tomado el país, que lo pretenden querer saqueando y que no nos han posibilitado que nuestros derechos tal y como están los podamos gozar de manera plena. Si queremos la paz duradera y verdadera, tiene que discutirse las inequidades sociales, los problemas estructurales que tiene Colombia, porque si no, en el imaginario de la gente se está pensando que en La Habana se está discutiendo, se está negociando la paz. Allá se está negociando la terminación del conflicto armado, que es muy importante para nosotros, pero se tiene que centrar todas las fuerzas vivas del país a pensarnos de cómo vamos a construir la paz que nos quiere vivir en condiciones dignas. Y en el caso de las comunidades que están en el sur del país, en el suroccidente, ¿cómo imaginan ustedes el territorio si hubiera paz? Nosotros nos imaginamos un territorio con autonomía, con garantías plenas para el gobierno propio que las comunidades indígenas ejercemos. Una paz en convivencia social, en convivencia armónica y en equilibrio con los hermanos campesinos, con los hermanos afrocolombianos, con la gente urbana y con toda la población que quiere vivir en paz. Nos imaginamos unos territorios libres de militarización, libres de confrontaciones armadas, libres de atropellos e intervención de sectores económicos que buscan seguir extrayendo o buscan seguir saqueando los recursos naturales. Nos imaginamos una paz de los pueblos indígenas viviendo sabroso, viviendo en tranquilidad, viviendo con libertad, pero sobre todo viviendo como nosotros siempre hemos querido vivir, con tranquilidad, compartiendo, conviviendo, pero sobre todo manteniendo las costumbres culturales que como pueblos indígenas tenemos. Bueno, Feliciano, muchas gracias por llamarnos y tenernos aquí en Radio Relajo. Es una radio que se está haciendo hoy desde La Redada, con un montón de colectivos de comunicación alternativa que queremos estar como muy pendientes de todo lo que pasa con los movimientos en Colombia. Bueno, muy amables a ustedes y un abrazo muy fraternal a estos medios alternativos, tan importantes porque son la voz del pueblo. Vale, chao, gracias. Chao. Era la voz, por supuesto, mía, y de Feliciano Valencia, un líder indígena de las comunidades indígenas que en ocasiones, no sé si en este momento representa SIN efectivamente, pero nos parecía chévere tener a alguien así como que podía contarnos cómo imaginan un territorio tan bello como el territorio indígena colombiano en paz. Escucho como talento le siente, un mullo que te grita constante, bambero de babán, pincelada de tinta blada que tenía mundos de grises, oye. Bambre de babán, persiguen bambre de bababán, no nos paran, bambre de babán, debajo de tus pies. Bambre de babán, persiguen bambre de bababán, no nos paran, bambre de babán. Párame, párame, prepárame, párame, prepárame, párame, prepárame, párame, prepárame, párame, prepárame, prepárame, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mundo, mund